Hola. Sí, mi amor. Bueno, pero entonces pasa por casa, Florencia. No tardo mucho, nena. Estoy en la conversación telefónica ahora con cuatro personas en este momento, pero podés pasar, venir, e incluso mirar cómo lo hago, que lo hago bastante bien. Hacer que me gusta hacer eso. ¿Cómo? ¿Por qué tengo que hacer que me gusta hacer eso? Bueno, en 2 minutos tomar mate conmigo mientras yo No, hablo. vamos a. ¿Cuánto tiempo vas a demorar con eso? No, esta conversación va a demorar exactamente 10 minutos. ¿Qué? ¿No querés pasar y tocar el timbre? Ahora no la paso con ti, te odio. Tengo así una cosa realmente clara acerca de qué votar ni por qué votar algo. Ya, digamos, casi con una tendencia a no ir a votar. O sea, votaría Lilita posiblemente. El otro día la cagó, pero la cagó finito, Alejandro Rosichner en el programa de Grondona. ¿Vos lo viste, Brenner? Que tiene la gorda esto de que del neofascismo y todo, ¿no? Porque cuando lo escucho en boca de ella me parece que está loca. Y cuando lo digo yo me parece que no estoy loco. Pero en una de esas estamos locos los dos. El otro boludo se puso a buscar en Google y ahora no lo escuchamos. Sí. No, está bien, yo te sigo acá. Entonces, bueno, vamos a. Brenner, querido, vos vas a votar a Lilita y que quisieras decir por qué vas a votar a Lilita. A ver, ¿por qué voy a votar a Lilita? Es buena su pregunta, sí. Y no estudiante, ¿eh? Boludo, el sitio de Alejandro Rosichner se llama bienvenidosami.com.ar. ¿Bienvenidos a mí? Ah. Blog se llama Sim Volando. El tipo pone. Ayer en clarín.com publicó una entrevista con audio y fotos que me hicieron en mi estudio taller. Si quieren verla, está en tal lado. El tipo todo el tiempo dedicado a sí mismo, es terrible eso. Algunas ideas que molestaron a Carrió el domingo no era clave, esto está posteado. A ver, ¿cuáles son? Usted plantea el eje de su campaña en el tema del bien, y me parece que allí delata su origen, o su futuro, radical. Me hace acordar a De la Rúa y Chacho, y me da miedo de que cometa los mismos errores, van hacia el poder vestido de una pureza tal, después no saben qué hacer con las cosas reales. Usted apoyó Ibarra basada en criterios similares, y los resultados de tal gestión están a la vista. Ya que estamos en el tema de lo falso nuevo, ya que viste, Lilita habla de que estos son falsos nuevos, es la falsa nueva política, la de K. Entonces le dice a Alejandro, quiero decirle que en realidad la pureza de los planteos no es nada nuevo, más bien parece ser un mal nacional que suele acompañarse de fracasos en la gestión. No parece la única buena. Ve la política como si fuera una extensión de la vida clerical, pero la sociedad no es un fenómeno religioso, un fenómeno animal. ¿Qué nos garantiza que va a saber tratar usted con las fieras? Usted habla siempre de valores, hace planteos intelectuales, cita autores meritorios, cultiva un tono de gravedad y seriedad que quiere presentarse como humilde, pero que al mismo tiempo exuda soberbia. En un estilo típicamente progresista, se llena la boca hablando de valores, pero después considera que es una agresión que alguien le haga frente a sus argumentos simplistas. Así expresa el conocido autoritarismo del progresismo. Tienen la exclusividad del bien y ensucian a todo el que no quiera jugar su juego. El progresismo es hoy la fuerza más reaccionaria y conservadora. Dice Rosichner. Eso no lo había escuchado yo de la Grondona. Lo que sí había escuchado, la parte esta en la cual la aprieta con esto de usted habla siempre de valores, de tratamiento intelectual, bla, bla, bla. Vení, ¿querés saludar a mis amigos? Pero lo que está bueno... Florencia. ¿Qué tal? Queremos saber a quién va a votar. Ay, no sé todavía. Yo voto en provincia. La verdad es que todavía no tengo decidido. A ver, un segundito, Sí, me parece que no nos quiere. Te da timidez, ¿no? Ella produce el noticiero de Telefe, pero le da timidez hablar por internet, por teléfono. ¿Vos te acordás, Floppy, lo que le dijo? Sí, y lo que le dijo Rilita a Rosichner, que no fue. No le dijo nada, se quedó callada. No tiene que decir. Muy bien, Floppy. Les remises. Est-ce que ça s'est réparé? Oh non, c'est cassé. Réparé? Oh mince. Et ça, déchiré? Non. Le xylophone. La porte. Oh pétard, tout se casse. ¡Le teléfono! ¡La chaise! ¡La palanca! A ver... ¿Cómo es esto? ¿Sabe algo de Mari? No la puedo, ahora fui. Ah, sí, ayer vino. Mi mujer me dijo que estuvieron. Pero hoy no la puedo ubicar. No vino. Y hoy sábado a veces es difícil. Y ahora fui a buscar el electricista y tampoco, a ver si nos conecta un calefón eléctrico. Ah, claro. Calefoncito eléctrico, provisor, porque nosotros tenemos que sacar todo, problema. No nos sirve nada de lo que tenemos. Hay que sacar todo. Calefón, cocina, todo, porque no tienen válvulas de seguridad, porque como es antiguo, ajá, tenemos que comprar todo nuevo. La cocina va, pero también tiene muchos requisitos ahora. Como ser, yo no, ya vino Carlitos, ya vino, me explicó todo. Entonces, el calefón ahora no puede estar arriba de la... en la mesada donde está la canilla. ¿Es el tablero? ¿Y cómo? Sí. Ah, el tablero este mío. Este es tablero. Mire lo que es eso. Y que acá tenemos suerte porque tenemos suerte. Porque si no, mire lo que es eso. La vez pasada se quemó, vino él y colocó esta. Que esta es una de la bomba, ¿no? Sí. Una de la bomba y la otra de los pasillos. Sí. Bien, cuando se corta la luz de los pasillos, esta se, hay que levantarla y cerrarla y viene otra vez. Y él me dice, todo esto está de más. No, sí. Eso está agarrado. Que es un mármol. Sí, este es mármol, pero él está agarrado acá. Todo esto está de más. Porque nosotros en vez de todo, tenés todo esto, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá tendríamos 12 llavecitas con, más chicas que estas. Claro. Y todo esto volaba. Dice, pero a mí y ahora no... la luz la va a tener que pasar de acá para acá. O acá. O acá va a tener que poner miedo porque los medidores son de ahí agua tampoco pueden no, estar. No, nos van a clausurar eso y si lo clausuran mejor. Pero otra cosa, la canilla es que sans être tout à fait un imbécile fini, je n'ai rien du penseur, du phénix, du génie. Mais je ne suis pas le mauvais bougre, j'ai bon cœur. Et ça compense à la rigueur quand les cons sont braves. Comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne. Par malheur sur terre, les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Si le sieur X était un lampiste ordinaire, il vivrait sans histoire avec ses congénères. Mais hélas, il est chef de parti, l'animal. Quand il débloque, ça fait mal. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. Les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Si le sieur Z était un jobastre sans grade, il laisserait en paix ses pauvres camarades. Mais il est général, va en guerre, matamore. Dès qu'il s'en mêle, on compte les morts. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent. Ils n'emmerdent personne, par malheur sur terre. Les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Mon Dieu, pardonnez-moi si mon propos vous fâche, en mettant les connards dans des peaux de vache. En mélangeant les genres, vous avez fait de la terre ce qu'elle est, une pétaudière. Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent, ils n'emmerdent personne. Par malheur sur terre, les trois quarts des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils s'agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde. Pero hice todo bien, te juro dije nada mal. Entonces, ¿por qué decir que sos una voz? No es culpa tuya. Y porque no puede ser que sea un error de otro. O sea, no hay nadie más. No te puedo haber equivocado la máquina. Sí, la máquina se equivoca. Mira, yo primero toqué. Primero toqué save, el save más menor. Sí, este. Da lo mismo eso. ¿Y pero qué hice? ¿Lo habré borrado? En esas lo borraste, hiciste. Porque después, mirá lo que me pasa. Yo digo, a ver si en una de estas. Viste que a veces te queda como. Ajá. Cuando haces con el botón derecho paste, te aparece. Claro. Algo que marcaste y me aparece un párrafo de todo eso. ¿Un párrafo? Sí, que ya también lo perdí porque lo tiré a la mierda. Sí, total, ya está. No, igual era una elaboración, ni siquiera una elaboración, era algo de eso, de la nena quemada, que yo también la conozco. Pero ahora está mucho mejor que antes. Yo no sé, yo la conozco hace más que ellos, me parece. Yo creo que la vi, la es más, creo que es un nene. Y no sé, ya debe estar en los 9, 10. Claro. Pero ahora le creció el pelo. En la época que yo la vi, que creo que ellos no la vieron, o a lo mejor sí, no tenía pelo. Salvo que ahora haya otra, no creo, ¿no? Es la misma. Es la misma que... Pero ahora tiene mucho más pelo. Eso era en esa época que yo te digo. Qué raro. No, claro, porque... ¿Será otra? No, es la misma. No puede haber dos. No puede, si no dice, puede ser. Dice que se acaba de bajar del subte. No, es la misma. Es la misma porque... Porque sí, porque es el subte B, me imagino, y además, yo la hubiera visto, digamos. Mi segundo hogar es el subte. No puede ser. No puede ser que él la haya visto y yo no. No, claro, porque yo lo estoy viendo. No, yo hablaba de otro nuevo que hay, que es un señor, que bueno, que es... Porque viste que Esteban decía que... Como que en realidad está bien no darles la mano, porque a mí me parece que eso de darles la mano es casi una cosa de prostitución inducida. Claro. Eso por un lado, y por supuesto no darles monedas ni comprar nada, porque está prohibido eso que hacen. O sea, una boludez, digamos, si nadie le diera una moneda, y bueno, no serviría más, porque no funcionaría. Dirían, no, hagamos otra cosa con estos pibes, no sé, matémoslos, qué es eso. O sea, quizás fuera aún peor. Pero no creo que fuera peor. Sospecho que no. Lo que pasa es que vos ves a todas las viejas que dicen, ay, viste que se conmueven y se sienten... O mi mamá, que lo sea, me dice, ay, yo siempre les doy una moneda. Y le digo, y encima te lo cuenta como diciendo, mirá qué buena que soy. ¿Entendés? Lo que me sobra se los doy porque... Pobres. Y en realidad, pobres, que hacen eso, es mucho peor. Pero bueno, era básicamente eso, no era ninguna... Te digo que tenés que tener un coating así... Nada, que si no salís a la calle con un traje antiflama para que todo te resbale, es un zoológico insoportable. Un coating, ¿entendés? Como que estás, tenés que forrarte de me chupa un huevo para... O de encontrar una explicación racional como esta que yo digo, ¿no? ¿Ves esto que pasa en realidad? Porque si no, no podés, insoportable. Sí. Absolutamente insoportable. Porque te sentís... poquito responsable te sentís, ¿no? Igual, bueno, estás ahí con muy tu... responsable. Y yo la sensación que tengo es de que hay toda una cosa que alimenta eso. Porque, bueno, si está la policía en el subte, bueno, qué sé yo, podrían hacer algo al respecto. No digo que la policía sea buena, pero como que no les parece un delito eso. No sé, bueno, tengo que ir a pagar mi comida porque si no me van a poner en la lista de morosos. Espéreme un segundo, ya lo llamo. Espéreme, ¿eh? Bueno. Sí. Que tengo un problema acá, no sé, y no sé cómo resolverlo. Hello. Do you have time to talk? Oh, pardon. Okay, I can wait. Okay, bye. I was a hero. the stolen voice, and you are a runner. Amiga de mi mujer, profesora de literatura, totalmente decadente, un personaje, casi un personaje de película de Jorge Polanco. Y la vieja esta, los últimos años, bueno, desde que yo la conozco, en realidad, cae en casa de uno cuando la invitan borracha y se sigue emborrachando cada vez más. Hace un par de semanas, mi mujer estrenó una obra hace un par de semanas y le invitó a la vieja esta. La obra se hace en una especie de una sala de estas medio raras de teatro que hay acá en Buenos Aires, que es una especie de loft que está arriba de un taller mecánico. Y la vieja esta cayó borracha, hecha mierda, subió la escalera y cuando subió la escalera se cayó desde la punta de la escalera hasta el piso y salió ilesa con hematomas. Thank you. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces leo la carta de Patricia Bullrich que me dirigió como afiliado radical. Me dice: amigo radical, siento que usted y yo nos debemos un diálogo. Fui secretaria de Estado en Asuntos Penitenciarios y ministra de Trabajo del último gobierno radical. Esos casi dos años trabajé duramente para defender el precepto ético de que se rompa pero que no se doble. Luché con toda mi fuerza contra el sindicalismo corporativo. Mi pelea con Moyano es más elocuente que mil palabras. Ustedes saben mejor que nadie por el peso de la historia que la burocracia sindical fue la que volteó a don Arturo Illia y la que puso palos en las ruedas a los gobiernos radicales. ¿Se copia bien todo esto que digo? Perfectamente. Perfectamente. Lo que es gracioso de esta carta que me dirige Patricia Bullrich, en tanto afiliado radical, porque nunca me desafilié, es que la mina en cada parrafito pone algo que te asocia al gobierno radical, que te asocia con lo radical, ¿viste? Dice don Arturo Illia, cita frasecita, mezcla, dice que su bisabuelo era Honorio Porredón. Ahora, a la mina se le mandó una carta a los afiliados de todos los partidos, ¿entendés? O sea, le armó una carta distinta, por ejemplo, al Partido Humanista también le armó una carta, ¿la viste? Yo fumaba porro con Silo en Mendoza, ¿viste? Y así te arma. Hablando por teléfono hace 10 minutos nada más, Florencia. Sí, re poco, boludo. Pensé que todo el tiempo que me demoró entre conversar por teléfono para que me invite a abrir la puerta. Queremos que una cosa en internet. Busca lo que quieran. Che, chicos, me tengo que ir a comprar el regalo de mi mamá. Andá tranquilo, me te puedes volver. Dale, buenísimo. Bye, bye. Adiós. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. ¿Ça marche ? Oh ! Ah ! Je vais la remettre. Wow, elle est remise. Est-ce que ça s'est réparé ? Hola, Nicolas, soy Constanza. Solete. Tengo que ir al cine o algo, maldito sureño. Un beso. Bueno, 2:30 del sábado, estoy completamente borracho y te voy a mandar un audio. Hola, bueno, chao. Bueno, cuando fuese posible necesitaría coordinar el tema de la reunión con Arboredo. Dude, soy Miguel, son las 8:30 y bueno, ya me está el info de la tarde y se estaba bañando y quiero llamarme, no me llamó y no, jóvenes. Hola Nicolás, hola Estela, bueno, es domingo a las 8, te llamo porque habíamos quedado por ahí de encontrarnos hoy. Yo la verdad que estoy medio atrasada con una cosa que tengo que terminar para mañana, así que no voy a hacer a tiempo, pero bueno, cualquier cosa hablamos, yo estoy en casa y bueno, hablamos para otro día. Un beso, chao. Quería chequear con vos la hora en que nos juntábamos mañana. Cualquier cosa te mando un radio o llamame, estoy en la oficina. Un abrazo grande, chau chau. Bueno, si querés llamame, no sabes el mensaje que tengo en el contestador de ese sitio. Así que si querés llamame, nos reunimos un rato. Un beso. Hola, bueno, si ya son antes de las 6, llámame porque yo quería pasar a buscar los discos y bueno, chao. Yo tenía un amigo que se llamaba Roseback, pero no sé, se lo comió un algoritmo, chao. Rosner, ¿qué pasa que no anda tu contestadora? Que suena 73 veces, estuve llamando todo el día y no te encuentro a ningún lado. Por si no te diste cuenta, soy Laura y llámame cuando puedas. Beso. mail y le dije que tenía la comida hoy y que finalmente te invitaba a comer mañana. Vamos a ver qué pasa. El RAM es como la plata. La plata es como el RAM. Así el es. Rossman dijo eso. ¿Viste? Es ah, es así. Siempre crees más. En el fondo es lo mismo. Podríamos tener una sociedad basada en intercambio de RAM. Son como cositos, viste, de sal, como hojitas, esas cosas de la antigüedad. Los modulitos, es lo más caro. Yo el otro día estaba deambulando por el hospital italiano a las 4 de la mañana. Caminaba, ¿no? El hospital italiano son dos manzanas y yo caminaba por adentro solo. Son una soledad absoluta. Y pasillos y pasillos y PCs y máquinas y cosas. Y yo pensaba, qué bueno venir con destornillador acá y afanarte todo el RAM. Son miles de máquinas. Y vas, te vas con una bolsa de RAM. Pues, por supuesto no lo hubiera hecho, ¿no? Pero es un buen pasatiempo. Tenés un familiar enfermo. Estás hace 15 días lleno todas las noches. Y en lugar de dormir, como no puedes dormir, tomás pastillas y robás RAM. La imagen que está bárbara es después vos en tu casa poniendo todas las RAM en la mesa y levantando así puñados y tirándolos como si fueran monedas, ¿viste? En una cama. Yo pensé que en ese tiempo de RAM. Igual la hormiga no anda, ¿no? Porque si no la haces toda la misma noche, el otro día vas para preso, o sea, empieza la investigación, se pudre todo. Por eso no, tiene que ser una operación una noche de robo de RAM. Y de paso generás una noticia bárbara que sale en Clarín al día siguiente. Robo de RAM. Claro, escrita por un tipo que no sabe lo que es el RAM, ¿viste? Robo de RAM masivo, no, pero al lado te pondrían la infografía. ¿Qué es el RAM? La memoria principal, la memoria secundaria. Que te pueden poner la infografía del RAM y también te pueden poner la infografía del hospital. Es decir, ¿qué es un hospital? ¿Cómo son los pasillos? ¿Dónde están las computadoras? Podríamos mandar mails a Clarín reclamando infografía de todo. ¿Por qué hay una infografía en la nota sobre la gripe del pollo y no hay una infografía en la nota sobre el acto de Bielsa? Yo quiero infografía de todo. Quiero, por ejemplo, un dibujito de Bielsa que diga qué tiene en el bolsillo, quién le cortó el pelo, cuánto mide. Por ejemplo, acá en la gripe del pollo tenés infografía, pero tenés otras noticias como, por ejemplo, por los hijos que ya no están. En su día las madres piden justicia. Ese no tiene infografía. Yo me imagino el plano que viste, porque están las Madres del Dolor, las de Cromañón, las de Plaza de Mayo. Sí, no, estas no son de Plaza de Mayo, son Cromañón, Amia y Gatillo Fácil. Pero yo había visto una que decía de las de Plaza de Mayo, estaba. Ah, pero hay más, mira. Chicos masacrados en Pero imagínate. Muertos en Cromañón, Amia, caídos en Malvinas y víctimas del Gatillo Fácil. Que además hay un problema con las categorías, bueno, ahí, porque masacrados en la calle y Gatillo Fácil se juntan. ¿Qué no es la misma? En la calle. No sé, son categorías distintas acá, dice. Dice, chicos masacrados en la calle, muertos en Cromañón, Amia, Malvinas y Gatillo Fácil. Masacrados. Es como, suena un poco como lo de los presos por luchar, ¿no? No, que puede ser que masacrados claro en la calle, Gatillo Fácil en la calle y Gatillo Fácil adentro en interiores es distinto. Pero masacrados en la calle es un nombre muy fuerte. ¿Pero es como un nombre propio? ¿Hay una organización que se llama así? Estoy buscando, no tengo info, ¿ves? No tiene infografía de esto. Ah, acá están masacrados, che. Por un chico de 13 años horrible. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai. Un frigidaire, un joli scotaire, un atomiseur et du vin lobilon. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des belles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à touffe, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, les airs lugubres, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et l'on se garde tout. Hey, Gudule, excuse-toi. Ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon sirop potasse, mon repas sur les masses, mon tabouret à glace et mon chaussetier loup. La tourniquette pour faire la vinaigrette, le ratatine ordu et le coupe friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffeur sabat, au canon à patates, à l'évente tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, parce qu'il faut qu'on s'entraide, et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça. Yo después de hablar con ustedes justamente iba a... Son las 12, ahora si querés vestirte vamos a estar cuánto, vamos a comprar. ¿Y qué comimos? Pizza. Comimos pizza. Ahora hay que volver a equiparse para... No, yo en el freezer lo tengo lleno, pero son cosas como para hacer al horno, como para hacer un guisito, como para hacer un lindo estofado, pero es un lío ahora con todos los calentadores, yo no... No puedo hacer todo eso. Sí, eso de ellos me dijeron, pero mi marido no quiere eso de electrificar la casa, ¿no? Y se quedó a mí, déjame dormir. No, que si ya me dijeron, cuando quieras te damos el permiso, porque yo estoy en el tiro federal. Yo voy al tiro federal, entonces ahí el Renato. Ah, ustedes están sí, en el tiro federal. Sí, yo bueno, practican. Entonces tengo permiso de portación de armas y todo. Yo no tengo ese problema. Pero tengo todos los carnés reglamentarios al día. Y sí, porque yo cuando vamos llevamos el arma encima. Y... Así que hay que ir muy reglamentado con eso, porque es peligroso también. Así que, pero él no quiere. No, dice, ya me vengo. Por eso yo cuando hablé con esta policía le dije, mire que si están para adentro, están abriendo la puerta, yo los voy a tirar. Sí, está bien. Yo no lo puedo dejar entrar que nos manden a nosotros. Porque siempre de la cárcel se sabe, pero del cementerio no. Eso ya... Sans rien dire, les Flamandes ce n'est pas causant. Si elles dansent, c'est qu'elles ont 20 ans, et qu'à 20 ans il faut se fiancer pour pouvoir se marier, et se marier pour avoir des enfants. C'est ce que leur ont dit leurs parents, le bedeau et même son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent, et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes, les Flamandes dansent sans sourire, sans sourire au dimanche sonnant. Sans sourire, les Flamandes ce n'est pas souriant. Si elles dansent, c'est qu'elles ont 30 ans, et qu'à 30 ans, il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les enfants, et le houblon et le blé dans le pré. Elles font la fierté de leurs parents, du bedou et de son éminence, l'archiprêtre qui prêche au couvent, et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'elles dansent. Les Flamandes, les Flamandes, les Flas, les Flas, les Flamandes, les Flamandes dansent sans frémir, sans frémir au dimanche sonnant. Les Flamandes dansent sans frémir, les Flamandes ce n'est pas frémissant. Et si elles dansent, c'est qu'elles ont 70 ans, qu'à 70 ans il est bon de montrer que tout va bien, que poussent les petits enfants, et le houblon et le blé dans le pré, toutes vêtues de noir comme leurs parents, comme le bedeau et comme son éminence, l'archiprêtre qui radote au couvent, elles héritent et c'est pour ça qu'elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flas, les flas, les flamandes, les flamandes dansent sans mollir, au dimanche sans nom. Les flamandes dansent sans mollir, les flamandes ce n'est pas mollissant. Si elles dansent, c'est qu'elles ont 100 ans, et qu'à 100 ans, il est bon de montrer que tout va bien, qu'on a toujours bon pied, et bon houblon et bon blé dans le pré. Elles sont pour retrouver leurs parents, le bedeau et même son éminence, l'archiprêtre qui repose au couvent, et c'est pour ça qu'une dernière fois elles dansent. Les flamandes, les flamandes, les flamandes, les flamandes, les flamandes, les flamandes, les flamandes. Non, c'est quand il fait un arrangement de chez Pizza, ça ressemble plus à un arrangement, autant un arrangement pour moi la danse du poil. Bon, j'arrive, pareil. Ah ouais, pour les reconnaître les choses comme elles sont, hein. Comme dit Costane, elle m'a fait des arrangements, elle les a passés, elle m'a dit au concours, là, je suis pas con, moi. Me traje uno de la sala de prensa y justo llegué acá y Flavia había hecho un té con una máquina de que en la pieza. ¿Qué tal el Hilton de Viena? Es muy lindo porque está reconstruido y está hecho con mucha, mucha cabeza. Tiene, por ejemplo, dos lámparas en la mesa de luz. Una para leer que da como directa sobre, que se ajusta arriba, que da sobre la hoja, y otra lámpara convencional de como de pie en cada mesa de luz. Pero tiene detalles realmente muy inteligentes. Tengo un internet con un deal muy bueno, una por 24 horas, 24 dólares, euros, pero 24 horas se llama netas. O sea que está muy bien este lugar y está muy bien ubicado, es muy agradable. Están cerca de los cines y todo. La única cagada es que estoy laburando, idiota. Bueno, pero este vos querés todo, boludo. No, sí, llegué y me hicieron presentarla, pero hoy fui a presentar la parte del león. Que sé yo, tengo que hacer. ¿La parte del león? Yo tendría que verla de nuevo esa película. Está. Era muy primitiva, ¿no? No, se sostiene. Mirá la película de cine negro, la primera película. No, era linda. Digo, la secuencia del estacionamiento solamente ya valía la pena. Sí, la acabo de ver, porque me quedé para ver cómo está la copia que está hecha mierda y no pude parar hasta que terminó, hasta que lo matan al boludo de él. Veo dos participantes acá, no sé. Buenas tardes, Quintín, ¿cuánto tiempo? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bueno, el señor Quintín está en Viena. Espere, que antes que me olvide, que voy a preguntar esto, se corta por algo. Es una ciudad muy rara porque, digo, debe ser de las ciudades europeas con más historia y más cultura y más todo, pero al mismo tiempo es una de las más chotas también. O sea, claro. Es una ciudad muy chica, muy provinciana, que estuvo reconstruida, porque en realidad las cosas viejas que se ven las hicieron mierda en la guerra y ahora es lo que uno ve, es un cartón pintado parecido a lo que había antes. Es lindo, Flavio, es lindo. Sí, está lleno de cafés, todo, y hay cantidad de japoneses, o sea, digamos, acá en Austria creo que viven 1.800.000 personas, y en Viena deben vivir, no sé, 800.000 o algo así, o 1.000.000, no sé, y todos los días hay 500.000 de japoneses, qué sé yo, contingente de japoneses, o sea, porque es la ciudad ideal para esos tours, que los tipos vienen, están 2 días, en el hotel que estábamos el año pasado, el Intercontinental, había un desayuno japonés completo, uno podía tomar unas cosas que había ahí que eran nada más que para los japoneses. Pero, nada, todo el mundo es rico acá. La gente esto que trabaja en el festival medio de voluntarios, este, no sé, la mina se acaba de ir a dar clase de literatura alemana a Madagascar y que nosotros, no sé, ¿entendés? O sea, viven seguridad social altísima, más en Viena, a pesar de que acá gobiernan los fachos, en Viena hay un gobierno socialdemócrata hace 50 años, este, y hay mucho welfare y todo, y así becas para estudiar y todo, o sea, que nada, existe, no existe. Entonces los vecinos van a tener que entender que es algo que es el que le corresponde al consorcio. Ayer que hicimos una reunión. Sí, me dijo. Estaba Laurita. Sí. No. Estaba Laurita. ¿Qué pasó? Qué bacana. No, lo que pasa es que también uno no puede sacar toda la plata de un sueldo y con qué vivir. Ay, ¿qué le pasó? Sí. Hay que pagar la luz, el teléfono, las expensas, porque si no, no vamos a dejar que pagar la luz. Estamos en otro deuda. Más temprano y tenía intriga de saber si había arreglado algo de... Un segundo, espere que justo me llaman por teléfono. Un segundo. Hola. Sí. Pero, bueno, ¿hasta Cabildo y dónde? Hasta... No, no, claro, pero tengo, también me vine porque tengo cosas que hacer y tengo que resolver cosas acá, no tengo tanto tiempo tampoco. A ver, espera un momento, voy a ver si, espera un momento que ahora te vuelvo a llamar, que porque mi mamá vive por ahí, por Belgrano, y veo si te lo puede recibir ella. Ahora te vuelvo a llamar, ¿ok? Gracias. Una mina que me vende una nafe para usar tubo de gas butano y poder hacer un mate tranquilo. boludo. No, pero yo, a ver si te entendés, la expectativa de esto es que yo agradezco a Dios nuestro Señor y los santos evangelios y para marzo más o menos, con suerte. Esto es normas de seguridad en Argentina, post-cromañón en edificios viejos y con metrogas en el medio. No es joda. Resulta que decidí, empecé a evaluar distintas posibilidades de cocinas, de camping, cosas así, para hacer algo en la cocina. Y llegué a la conclusión de que lo mejor era comprar unas cocinitas muy chiquitas que hay con unos tubitos de gas butano para camping, que son una cosa bárbara para salir del paso, lo más parecido a una cocina que hay. Pero fui a comprarse al ferretero Daniel de acá a la vuelta, que es el que hace años que conozco y nos quiere, y me dijo sí, mañana te la traigo, y resulta que al día siguiente me dijo no hay una de estas cocinas en todo Buenos Aires. El famoso, no hay, se ve que fueron todos los operativos de Metrogas simultáneos, qué sé yo, no sé, todo el mundo salió a comprar cocina de gas butano. O tal vez el tipo se dio cuenta de tu desesperación y pretende... No consiguió ningún precio. Dice que salió a buscarla y que no tiene, que no hay en ningún lado, que uno se la quería ofrecer al doble de lo que él me la vende a mí, qué sé yo. Y terminé buscando por Mercado Libre, comprándole la cocina a una quedamos, le pasé todos mis teléfonos, todos mis horarios, de tal hora estoy en tal lado, de tal hora estoy en tal otro, vos podés acercar, podés hacer esto, podés... Sí, déjame que yo te llamo, que qué sé yo, la estuve recalcando los horarios y qué sé yo, 20 veces, con la cuestión que ya le había aclarado desde el principio, que quería tener la cocina hoy sí o sí. Y todo estaba bien, pero ahora esta llamada que me hizo recién mientras te hablaba con vos, me dice que en realidad ya estuvo por el centro antes y no me encontró, y que si vuelve a venir ahora pierde nafta. Y no sé, así que conectamos un calefón, que es una especie de tupper con resistencia adentro. Es peligrosísimo, Brennan, tenés cuidado con esas cosas. No, no, pero bueno, de todos estos, no, ya sé, a mí me da un cagazo terrible los calefones eléctricos. Por eso no quería los que... Viste que hay unos calefones eléctricos que, además, si vas a lugares de vacaciones es muy probable que estén. Lo que pasa es que uno va en verano y no los usa, pero... viste que hay unos que mientras vos te estás bañando está prendido y calienta el agua. No, esos son los que no hay que usar. Esos son los que a mí me da terror. Pero esto es una cosa, es un tanque que tiene una resistencia adentro, que vos lo llenás de agua, conectás la resistencia, te vas, esperás tan X tiempo que se calienta el agua, desconectás todo y ahí te bañás. Ah, bueno, no, está bien. Entonces ahí me quedo más tranquilo. El baño está restringido a lo que dure el tanque, pero no me da pánico. Yo, por lo que te llamaba antes, era ver si había arreglado algo, ¿no? Nadie confirmó. No, nadie apareció. La mala noticia es que nadie confirmó nada, y la buena noticia es que recién aparecieron Rosman desde Buenos Aires y Quintín desde Viena. Y ya con eso creo que suplí lo que necesitaba, porque Quintín se puso a hablar en contra de todas las fábricas de pastas de la Argentina. ¿Las fábricas de pastas? Quintín cada tanto tiene alguna preocupación de tipo así, sectorial. Quintín, ¿pero las fábricas de pastas? Quintín cada tanto... No sabemos por qué, pero las fábricas de pastas hay que quemarlas todas. Esto me pasa siempre, por ser así como yo soy, para querer. No sé dudar de la mujer a la que doy mi corazón. Esto me pasa siempre por no pensar en los ataques a traición. Dos ladrones se hicieron pasar por censistas y entraron en su casa. La amenazaron para que entregara el dinero y, como solo tenía 200 pesos, la quemaron con una plancha. ¿La quemaron con una plancha? ¿Pero calentaron la plancha? Yo asumo que la plancha estaba caliente de antes, pues ya no tiene sentido. Sí, Freddy asiente, dice que estaba planchada. Claro. Che, boludo, me tengo que ir a hacer la comida. Yo me voy a poner a... Claro. Ah, no, pero ahora estamos a la misma hora, Rafa. ¿Qué va a cocinar? Un risotto voy a hacer, un risotto de verduras. Oh, acá Flavia me tiene las bolas llenas. Quiere aprender a hacer risotto. Y yo le tengo prohibido. Porque no hay nadie que le enseñe. No se puede aprender risotto de una receta que le... No, yo te enseño. No, pero yo me niego a crear risotto de una receta. Pero es sencillo, no es muy complicado. Es simplemente que hay que cuidarlo mucho. Ah, pero alguien te tiene que explicar un poco el tema, el punto y todo eso. Porque de la receta no se deduce. Quintín no está dispuesto a pasar por uno o dos risotos perfectos. No, porque pueden ser mil, no uno o dos. No, mentira, porque es muy delicado el tema. Como si no, escúchame, te voy a decir algo, para decirlo, hay algunas cuestiones sobre la cocina que merecen ser revisadas. Conozco muy poca gente que sabe hacer bien un huevo frito. No es fácil el huevo frito, pero... Bueno, ya sé, vos me vas a decir que lo sabés bien, te creo, etcétera. Pero, yo venía diciendo, los huevos fritos salen mal, los huevos fritos salen mal. Y le decía a uno, che, ¿vos sabés hacer huevo frito? ¿Cómo vas a hacer? Bla, bla, bla. Salía mal. Bueno, hasta que el otro día pasé por una librería, había unas esa mesa de oferta y había un libro de Alianza Editorial del año 60 y algo que se llamaba Huevos y Tortillas por 3 pesos. Fui y lo compré. Y lo primero que dice el libro es: el huevo frito no es ninguna joda. Sí. Y lo del risotto, por ejemplo, la gente que le dice que hace un risotto maravilloso, y son como los ravioles de Danona, una porquería. Si los ravioles, las pastas caseras que hacemos en casa, y son esa cosa, la clásica pasta casera argentina incomible. Digo, una de las cosas que hay que hacer en Buenos Aires es incendiar todas las fábricas de pasta. Bueno, yo no sé, digo, a mí es personal, así. Hay un montón de fábricas de pastas en Buenos Aires, me parece que hacen unas pastas son buenísimas. Todas malas. No, convénzase, son todas malas. No se puede hacer pastas caseras. Está loco, o sea, ¿no? Se puede, tremendo. Defiéndame las pastas. Es el fundamentalista caseras. Del Sorrentino. Sí, pero ¿cómo no se pueden hacer? ¿Cómo no se va a poder hacer pastas? Yo tengo unos tipos acá a 4 cuadras que se llaman Al Dente, que son unos italianos que hacen unas pastas caseras increíbles. ¿Son italianos? Puede ser. Pero digo, lo que hay que empezar a defender. No. Yo soy un defensor de las pastas italianas, pastas secas en Italia. Nuestro libro de cabecera sobre las pastas italianas, que son los libros de la familia Hassan, que son la señora Hassan y su hijo, que son los que tienen la precisa sobre las pastas italianas, dicen que el problema con las pastas hechas en las pasterías es que las enfrían. Y no se puede enfriar la pasta, está prohibido. Dice que se arruina y que, bueno, que todas las fábricas de pastas enfrían la pasta. Pero no podés hacer sorrentino con una pasta caliente. No, pero hay que dejarlas al natural. Ah, las enfrían, pues es que las ponen en la heladera. Las congelan, sí. Ah, eso sí que es grave. Que las congelan. Los tipos dicen que eso es mortal. Que no se yo puede tengo hacer acá en el barrio 3 o 4 fábricas de pastas que no congelan las pastas. ¿No congelan? Y que incluso si. Seguro, si no solo vio congelan, que sino que. Entró a la noche y vio que no congela. No, los ves. No, en la buena casa de pastas, vos los ves haciendo la masa a la mañana y de esa misma masa, a temperatura ambiente, hacen los ravioles. Bueno, puede ser. Ahora, otro tema es el relleno de los ravioles, por favor. En Buenos Aires es imposible, los rellenos de las pastas son una cosa. El estándar es muy bajo ahí, sí. Igual, entonces, y sobre digo, todo, entonces, digo, porque digo, qué sé yo, los de ricota zafás, pero cualquier otra cosa. Y después el otro tema es la pasta al huevo, que es la casera, sino la pasta de grano duro. Esa en la Argentina es incomible. La Rabuzzi, Don Vicente, bueno, Don Vicente es al huevo, es mala igual. Pero todos los que hacen pastas al agua son unos criminales. Yo compro Bisolini. No. Y qué sé yo. No me parece no, así. No, wow, no, pero me lo puedo comer. Es mucho mejor. No, que pero hay pasta italiana más barata. No hay que comprar. No es necesario comprar de checo. Hay alguna de 2, 3 pesos. ¿Sabes qué pasa? Pesos, no hay ni en pedo, Quintín. Sí, la pasta sí, una que se llama es muy Federici. Cara. No hay de 3 pesos. Disculpame, sí, ¿cuánto una hace que no vas a hacer? La Bisolini sale 2 y pico. ¿Cuál? Las marcas más o menos buenas nacionales salen 1,90. ¿Qué sé yo? No sé. Esa es la más barata. Pero hay italianas por 4 pesos. Yo si quiere le digo. Recién eran 2-3, ahora son 4. Yo te digo que son más bien 5-6. No. La de checo cuesta 8 pesos. 7, 8 pesos. Pero hay pastas de 3,50, 4 pesos. Voy al supermercado a ver si. No, las venden yo no las vi en supermercado, las vi en esos lugares de que antes sí, eran Barrio Norte. Cosas importadas. Sí, eso que andan por Santa Fe. No, porque si no, después no podemos hablar de risotto, nada, se pudre todo, es como los cartoneros, no, así no se puede empezar, la base no está. Yo hace un par de cumpleaños le regalé a Lupe una pasta linda, que ahora usamos seguido. ¿Una qué? Una pasta linda, la maquinita italiana esa, bueno, ajá. Imitación de la italiana, ¿no? La máquina plateada con la manija. Sí. Y anda muy bien, y si vos te pones a hacer pasta con eso, te das cuenta que, digo... Pasta, sí, ¿no? Harina, agua, un poquito de sal, un poquito de aceite, eso. No es tan... ¿Huevo o no huevo? ¿Le pone sí, huevo supuesto, o no le pone? Le pongo huevo. Yo le pongo, le pone. Sí, porque si no es muy difícil llamarlo. Si no le pone huevo, no sirve. Sí, yo en general pongo un huevo por cada 100 de harina, un poquito de sal y apenitas de aceite. Y sale muy decente. Bueno, y no y sale bien. No, no, está bien, ambiente. Puede ser. Pero, ¿dónde es que se comen las buenas pastas en Argentina? Buena pasta. Gran callado. Hola. ¿Y vos me decís cotidiano o de festejo? ¿Un lugar de 15 a 20 pesos? Cualquier, o un lugar de 40? Acepto cualquier variante. y cotidiano. Aparte, para mí siempre festejo, porque ahora como no vivo en Buenos Aires, cada vez que como en Buenos Aires festejo. Por eso, vos no irías a los lugares donde voy yo por 15 pesos un día cualquiera, digamos. No vale la pena. O sea, sí, de festejo. ¿15 no pesos qué? ¿15 pesos por qué? Un buen plato de pasta y una botella de vino y otro plato para tu compañero y pagan 30 mangos, eso, 35, una, o sea, cena. 15 pesos, digamos, por persona, no. El plato de pasta más el vino, digamos. No sé, no, hay lugares buenísimos para comer en Buenos Aires. Y en una época era bueno para ese tipo de cosas. No, bueno. Era el Vivos Bar ahí, pero se movió de lugar y se hizo mucho más menemista, no sé qué le pasó en realidad. ¿Cómo se llama? El Vivos Bar, era un barcito que estaba no, sobre la República de la India. No, eso es una mierda, déjame, no, ese que está ahí en Palermo. ¿Me estás hablando de nuevo? No, ese que está el Tano, ese que te maltrata, sí, ya se tiene razón. El Tano que te maltrata, exactamente. No, sí, tiene razón, no vuelvo más a ese lugar, fue una sola vez y dije, ¿cómo mierda acepté venir a este lugar de mierda? Se come mal. Es concheto al pedo, sí. No es uno de los peores lugares de Buenos Aires. Pregunto, ¿el chiquito o el grande? ¿El chiquito que estaba sobre República de la India o el grande que está sobre, creo que, Cabello? No, yo fui el de República de la India. A mí me gustó. A Flavia le gusta, la quiero matar, pero conmigo no veis más. Usted escuchó Nuberñato. El quinto podcast de TP, grabado en Viena, Buenos Aires y Madrid, en octubre del 2005. Hey. El domingo son las elecciones y el lunes no. La patria tiene el ombú y muchas casas de pastas.